nuestros niños. Es el programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos desde California por Latinomix, la KBBF, Tricolor, José, El Sembrador, 700 AM, KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por podcast en iTunes y por la internet en nuestrosniños.com. El tema de hoy, patrocinado en parte por el SF MoMA, es decir, el Museo de Arte Moderno de San Francisco, es Nuestros niños y familias aprenden apreciando el arte moderno. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: las artes, como la música, son el alimento del alma. Así que alimentemos el alma, los espíritus, las mentes y los corazones de nuestras familias involucrándonos en la creación y contemplación de las artes. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, toda llamada bienvenida en el 1-866-99-NIÑOS. Y de hecho, aparte de los folletos y boletos que regalamos de rigor, hoy también vamos a estar regalando unos boletos especiales precisamente al SF MoMA, al Museo de Arte Moderno de San Francisco, cortesía aquí de uno de nuestros invitados. Familias, ¿sabe que una de las mejores maneras de enriquecer la educación de niños, jóvenes y adultos es mediante las artes? Todos somos artistas innatos y las artes son instrumentos placenteros para ejercitar las destrezas mentales importantes para el desempeño escolar y laboral. Las artes son un medio de comunicación tanto más efectivo que las palabras en algunas circunstancias, pues como dicen, una imagen dice más que mil palabras. Las artes plásticas como el dibujo, la pintura, la escultura, aparte de enseñar sobre colores, formas, texturas y conceptos, también favorecen la representación de experiencias y el desarrollo de destrezas motoras finas, de coordinación visomotriz. Por si fuera poco, las artes también facilitan la expresión de pensamientos y sentimientos. Fomentan la manifestación de la creatividad desde muy temprana edad y no solo estamos hablando de niños o adultos que tengan talento artístico, que se inclinen hacia las artes como profesión, sino de todo ser humano, pues como dice el refrán de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. ¿Saben cómo reconocer y cultivar los talentos artísticos en su familia? ¿Quieren saber a dónde ir para disfrutar y aprender apreciando o creando arte? ¿Saben que asistiendo a exhibiciones como la presente sobre fotografía en México, presentada por el Museo de Arte Moderno de San Francisco, aprenderemos sobre historia, cultura, hasta economía? Acompáñenos, pues estamos conversando sobre cómo y dónde aprovechar los beneficios de contemplar las manifestaciones del arte contemporáneo para la educación y la recreación familiar. Ideas, inquietudes, interrogantes, todas bienvenidas, pues estamos abriendo las líneas ya en el 1-866-996-4667. Y para responder en sus llamadas, pues necesitamos expertos que nos hablen de estos eventos, programas y conceptos. Contamos en el estudio con Salvador Acevedo. Él es el presidente de la Organización Internacional Contemporánea y siempre es un gusto tenerle con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes de nuevo. Gracias a usted también por la idea y la conexión con el SF MoMA para poder brindar esta programación y este tema, que es la primera vez que lo hacemos. Y también por primera vez le damos la bienvenida a Peter Denny. Él es el socio de Relaciones Públicas del Museo de Arte Moderno de San Francisco, también conocido como SF MoMA, y le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias. ¿Qué tal si empezamos hablando sobre la relación que tiene el SF MoMA con el arte latinoamericana? Tengo entendido que hay una historia interesante. Peter. Sí, el SF MoMA ha tenido una historia con el arte de Latinoamérica desde el principio del museo en 1935 con artistas como Diego Rivera y Frida Kahlo, que siempre han sido parte de la colección del SF MoMA. Y desde entonces hemos colectado arte de México y de todas partes en Latinoamérica y investigamos a estos artistas en la colección. Entonces, es una gran oportunidad de presentar la fotografía en México, que son muchas fotografías de nuestra colección. Así que esto no es algo nuevo de última hora porque ahorita tienen este especial de fotografía en México, ni por el mes de la herencia hispana, por ejemplo, sino desde sus orígenes de hace tanto tiempo hasta la obra de Frida Kahlo y de Diego Rivera, que aún el que no sepa mucho de arte moderno, seguro que esos nombres nos suenan, que son la verdad iconos, imágenes muy, muy conocidas. Pero ya que mencioné la exhibición presente, esta instalación de fotografía en México, cuéntenos cómo se originó, qué tipos de fotografías y fotógrafos, qué temas exploran, porque hemos visto unos carteles interesantes que hasta de lucha libre hay fotografía. ¿Salvador? Pues sí, la exposición comenzó gracias a una donación, a un regalo de Daniel Greenberg y de Susan Steinhauser, que ellos tienen una colección de fotografía mexicana muy interesante y muy grande. Entonces ellos prometieron esta colección a SF MoMA y de ahí surgió el interés de crear esta exposición. Entonces el museo está utilizando no nada más fotografías de la colección de estos dos donadores, sino también de su colección particular, digamos, ¿no? Y bueno, yo creo que una de las cosas más interesantes es que cubre una época muy extensa de la historia mexicana, desde los 20s, 30s del siglo pasado hasta la actualidad, con fotógrafos contemporáneos jóvenes, que de hecho tuvimos aquí en alrededor de la inauguración, tuvimos a tres de ellos, ¿no? Presentes, cruzaron para estar presentes, porque sí, tanto pintores o fotógrafos, artistas contemporáneos y modernos, queremos apoyarlos y destacar, hacer llegar sus obras, pero cuando habla de colección, habla de toda una colección, digamos, de fotógrafos, hombres, mujeres, de antes, de ahora. Así es. De hecho, una de las características, digamos, interesantes de la exposición es que la mayoría de los fotógrafos, de los artistas, son mujeres. ¡Ándale! Y no todos ellos son mexicanos, pero todos estuvieron trabajando en México sobre temas mexicanos. Empieza en los 20s, 30s con Edward Weston y Tina Modotti, que digo, ahí también tenemos la colección con California y con San Francisco. Mm. Tina Modotti, por ejemplo, vivió en San Francisco antes de ir a México. Y bueno, después continúa con Álvarez Bravo, tanto Manuel Álvarez Bravo como su esposa Lola Álvarez Bravo. Y bueno, es toda una historia. Nombres, figuras reconocidas, galardonados, personas que llevan trabajando seriamente en esta arte. Acuérdense, familias, no es cuestión de con cualquier teléfono tomar una foto y no más, que aunque algunas pueden salir muy interesantes y bonitas, estamos hablando de fotografía como uno de los ejemplos de las artes visuales que representan, en verdad, por expertos que llevan estudiando y desarrollando su arte, conceptos, imágenes, valores, haciendo perdurables momentos para la historia y uniendo culturas, porque me encanta eso, cómo trasciende, el arte nos ayuda a trascender las barreras y amplía los horizontes de niños, jóvenes y adultos. Por eso ese es el tema de hoy. Vamos a hablar también de los programas familiares que ofrecen el SF MoMA, el Museo de Arte Moderno de San Francisco, y vamos a tener aquella vez de hoy unos boletos para que vayan a disfrutarlas. Todos vamos a estar allí el día 3 de junio, así que le contaremos más de esto y recibiremos sus llamadas de vuelta. Únase con sus sentimientos y pensamientos. Llámenos gratis al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-966-4667. Dedicamos el programa a las artes, medios no solo interesantes, sino muy valiosos para la expresión de ideas, pensares, sentires, tanto personales como culturales. Las líneas todavía tienen espacio en el 1-866-99-NIÑOS. Puede ser comentario, opinión o recomendación sobre las artes y nuestras familias. Así que recibimos a la primera, que es de Berkeley, y es Víctor. ¡Oh, Víctor de Berkeley! ¡Bienvenido a nuestros niños! Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Que muchas voces de caballeros tenemos esta semana tempranito. ¿Comentario, consejo, consulta? Básicamente, yo personalmente soy un artista. Yo recibí mi licenciatura en la Ciudad de México en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, y tengo dos niños a los que estoy tratando de fomentar el amor a la pintura. Son muy pequeñitos, entonces apenas está el más grande entrando en cuestiones de dibujar, de pintar, etcétera, ¿no? Una de las cosas que tengo, una pequeña duda, es acerca de las exposiciones en Estados Unidos de arte latinoamericano. Cuando se habla de arte latinoamericano, casi siempre se termina hablando de arte mexicano, casi sinónimo de Latinoamérica. Me pregunto si en esas exhibiciones se habla también de arte de Venezuela, de Costa Rica, Argentina. De los tantos países que constituyen Latinoamérica. Punto interesante. Así que varias cosas. Estamos hablando, esta persona es alguien educado en las artes que está inculcando en sus niños desde pequeños. O sea, familias nunca es muy temprano. Empiezan con los colores y los deditos, aunque sean haciendo embarres. Eso es muy, muy bueno para el desarrollo de muchas destrezas. Pero la interesante pregunta, ya que se selecciona a la hora de tener una exhibición de aquí, de allá, de este tema o del otro, ¿qué tal arte Latinoamérica más allá de México? ¿Qué dicen nuestros invitados? Peter Denny. Porque algo que yo iba a decir, por ejemplo, aquí mismo estamos representando muchos países en las personas presentes aquí y sabemos que en California, por proximidad y por historia, hay una hermandad entre los pueblos, somos tan vecinos que por números nomás es obvia que se destaca. Sé que en el área este de este país hay más influencia también caribeña y demás, que no necesariamente se enfatiza México de manera obvia. ¿Qué dicen los invitados? Interesante punto. Peter Denny. Sí, creo que en el caso de esta exposición seleccionamos a México como un tema para tener un enfoque para la fotografía, empezando con la Revolución Mexicana, y exploramos cómo estos artistas influyeron a otros artistas, y es solo una manera de tener un tema que colecta a todos estos fotógrafos. Hablando de fotografías, enfocando en algo, sí. no viendo como exclusivo del todo, sino vamos a enfocarnos en esto para esta colección, que en sí misma parece que es muy amplia, pero no implica ser abarcadora de todo lo que es el arte latinoamericano. ¿Qué añadiría, Salvador? Sí, también el museo en sus colecciones permanentes tienen artistas de todo Latinoamérica, artistas cubanos, artistas colombianos, argentinos, etcétera. Y precisamente en unos meses se va a presentar una exposición que incluye un artista colombiano contemporáneo. Entonces, yo lo que diría es que muchas veces no se tomen, el criterio no es tanto enfocarse en un país en específico, sino en las corrientes artísticas y lo que está sucediendo en la vanguardia, digamos, artística, ¿no? Independientemente del país del que... Y no es cierto que muchas quizás se originan en un suelo, pero trascienden por lo mismo del arte, tiene cierta universalidad que entonces se adapta, se modifica, se le da el sabor de la conciencia de cada pueblo. Pero un punto muy punto interesante, y me encanta de que un padre joven esté inculcando en sus niños lo de las pinturas, y si él mismo tiene esa preparación, qué mejor manera de enseñar a quizás a cultivar sus propios talentos. Dicen que lo que se hereda no se hurta. Los mejores deseos con su familia, Víctor, que ya hay unas cuantas llamaditas pendientes, así que le vamos a despedir, pero no sin antes prometerle uno de esos boletos familiares. Creo que nos encantaría su opinión si visita el SF MoMA y ve la colección total, aparte de esta que estamos destacando hoy, de fotografía en México, a ver qué le parece. Muchísimas gracias. Vamos a tomar a Jorge Velica después de las voces de nuestra gente, porque Juan del Pueblo también tiene algo que decir sobre esto. Y ahora, voces de nuestra gente. La arte para mí como estudiante significa muchas cosas. En mi escuela hay personas que cuando crean el arte, crean diversidad y son personas que usan colores, usan diferentes. Ahora, antes las personas eran solo un color, ahora hay diferentes razas. Y para mí eso es muy bonito, que las personas puedan expresarse de un perspectivo muy diferente a lo que estamos como, claro, lo que siempre es lo que vemos. Y creo que el arte es una buena forma para tener a los estudiantes ocupados y creativos en vez de en las calles y con problemas en la casa. Una cosa muy importante que podemos hacer como padres y como miembros de la comunidad es inculcar el arte a los adolescentes, porque una de las cosas que los adolescentes nos dicen aquí en Novato es que no hay nada que hacer, pero en realidad sí hay muchas cosas que hacer. Lo que pasa es que no nos ponemos con la mente creativa de ver qué hacemos. Como por ejemplo tenemos el Museo de Arte aquí en Novato y hay muchas posibilidades de que uno vaya a un viaje con familia al museo, veamos el arte, aprendamos, aunque no sepamos nada, es muy fácil ver una foto, un dibujo y tratar de decir, ¿qué crees que es el mensaje que está dando la persona que pintó esta pintura? ¿O qué crees que cómo la cambiarías tú? ¿Cómo la expanderías? O sea, son maneras de que le podemos enseñar a nuestra familia a apreciar el arte sin saber mucho. O sea, uno va aprendiendo conociendo y si no conoces, no aprendes más. Hablando en referencia a lo de la arte, es algo tan interesante la pintura, colorear, el desarrollo de la mente de los pequeños, la forma de pensar, de coordinar esos colores, la memoria larga, la memoria corta, cómo se desarrolla todo eso y ver cómo en mis hijos he logrado entender que su forma de pensar, su forma de la lógica se ha desarrollado más, son mucho más sensibles a la naturaleza, por los colores, por cómo ellos desarrollan esa aspiración hacia el arte y hacia la pintura. Interesantes, interesantes puntos. Me gustó cuando la jovencita dijo que ahora está bien en color carne de distintos tonos, porque antes las crayolas nada más tenían el color carne rosadito, como si todos fuéramos rosaditos, ¿no? Y ciertamente también enseñarle a los niños que si quieren hacer una manzana morada, ¿por qué no? A veces limitamos la creatividad e imaginación de los niños cuando yo diría, y no soy artista profesional, que estimular, ampliar los límites es parte de lo que hace el arte. Me gustó el papá que dijo también que conocemos mejor a nuestros niños si vemos lo que producen con sus manitas y sus mentes. Salvador. Sí, fíjate, ahorita me hizo pensar, hace unos días estaba leyendo un estudio que dice que los niños de 8 años, la gran mayoría, algo así como el 80-90% de los niños, si tú les preguntas, ellos dicen que son muy creativos. Pero que cuando los niños llegan o los jóvenes llegan a los 16 años, ese porcentaje baja hasta casi un 20-30%. Entonces, algo sucede. Y no es que el talento desaparece. No, absolutamente. Al contrario, pero algo sucede que empezamos a pensar que no somos creativos, que el arte y la imaginación es algo para algunas gentes sobredotadas o que tienen esos el dones. Que lo elige como profesión o vocación, el que quizás vive de su arte, cuando ciertamente, si como dijimos, de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Y también es otra manera, como dijo la mamá, de ocupar a los niños de una manera sana, de una manera donde no están metiéndose en problemas y quizás hasta descargando sus emociones y sus problemas mediante lo que producen sus manitas. ¿Estás sintiendo, Peter Denny? Sí. Bueno, tomemos otra llamadita, que queremos hablar de los programas familiares del Museo SF MOM. A lo mejor le invitamos al próximo llamada. ¿Quién es el próximo? Jorge Dora Velica. Veo Jorge en la línea. Bienvenido a nuestros niños, señor Jorge. Más varones. Jorge de Fremont. ¿Qué nos cuenta? ¿Comentario, consejo, consulta? Pues yo tengo un comentario, doctora. Adelante. Pienso que es muy importante el exhortar y no solamente exhortar, sino apoyar a nuestros hijos con sus inquietudes artísticas. Siempre procurarles a lo que le piden a uno en cuanto a instrumentos musicales o de pintura o cualquiera de las otras artes. Y muchas veces, como padres de familia, estamos preguntándonos qué podemos hacer para pasar tiempo de calidad con nuestros hijos, porque aunque muchas veces estamos mucho tiempo con ellos en la casa, realmente no hay una interacción en la cual se pueda llamar que hay tiempo de calidad, pero las idas al museo para nosotros, para mi familia, ha sido uno de los más entretenidas y nutrientes actividades que hemos encontrado. Enriquecedora, ¿verdad? De mente y de corazón, como hablamos, pero también de ese lazo familiar, porque estamos compartiendo algo interesante. Y en el arte también, y corríjame si me equivoco, no hay una sola verdad, ¿no? Hay distintas perspectivas, visiones, interpretaciones. Como dijo una de las voces, ¿qué significa esto para ti o cómo lo cambiarías? ¿Y qué tal esto del arte como para los paseos a museos para vincular a la familia? Peter Denny. Bueno, el museo es una oportunidad para no solo para los niños, pero los padres también a aprender sobre cómo hablar del arte, cómo entender el arte, cómo usar el arte en sus vidas afuera del museo, en la casa también. Relacionarlo, conectarlo a nuestras vivencias cotidianas de la vida diaria, no solamente como algo aparte, que a veces se siente alguien intimidado, digamos, sino crecimos en un lugar donde se visitaban los museos, a veces aquí lo tenemos en la esquina y no nos llegamos porque pensamos que no encajamos. Queremos desbancar esas ideas, ¿no? El Museo SF MoMA tiene las puertas abiertas para todas nuestras familias y tengo entendido que quiere atraer más familias latinas también. Le voy a adelantar unos boletos para la familia de Jorge porque el Día Familiar es gratis y nos va a contar de eso parte de los problemas familiares, pero antes de los 12 años también va gratis en cualquier fecha a los niños. Sí. Peter Denny, ¿nos cuenta un poquito ya que Jorge habló de llevar a la familia a los museos? Sí, el museo... Como dijiste, invitamos a la familia para explorar todas partes del museo. No es solo una sala para las familias, sino cada parte del museo tiene actividades para la familia y invitamos a todos los padres y niños para explorar el arte. Cuando dice actividades, así que no es nada más de caminar y mirar, ¿qué actividades? No, porque hay personas que piensan que un museo es nomás mirar. Cada domingo tenemos actividades en que usamos las manos para crear, inspirados por el arte en las galerías. Hacemos actividades en que niños y con sus padres están creando pinturas y fotografías y muchas diferentes actividades, cambiando cada fin de semana. Así que al contemplar las exhibiciones presentes de los artistas profesionales, nos inspiramos a crear las propias. Así que mirar es mucho más que mirar, es contemplar, es observar, es ver qué nos provoca, qué sentimiento, qué pensamiento nos provoca, cómo lo conectamos y cómo haremos nuestras versiones de nuestras propias obras. ¡Qué lindo! ¿Y los días familiares cuándo se presentan en el Museo de Arte Moderno en San Francisco? Cada domingo. ¿Todos los domingos? Todos los domingos de 11 de la mañana hasta las 3. ¿De 11 a 3? ¿Y el costo? Hay diferentes precios para diferentes personas. Los niños de 12 y menor son gratis. Maravilloso. Y los adultos recomendamos visitar la página web para ver los diferentes los precios. Los detalles, pero el domingo especialmente es para las familias. Bienvenidas las familias al Museo de Arte Moderno de San Francisco. Y allá vamos a estar el domingo día 3 de junio. Le hablamos de eso luego, pues vienen los anuncios de interés familiar. Tome nota. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Las puertas del Monterey Bay Aquarium, institución sin fines de lucro, están abiertas para todos a través de nuestro programa de acceso económico Free to Learn, disponible por medio de organizaciones comunitarias sin fines de lucro que califiquen. A través de Free to Learn, tú y tu familia podrán explorar el maravilloso mundo que se esconde justo debajo de la superficie de la Bahía de Monterey. Obtén más información sobre Monterey Bay Aquarium en su labor comunitaria en montereybayaquarium.org. ¡Ay! Nuestra familia está creciendo y necesitamos un nuevo apartamento. He solicitado a 3 lugares, pero todos me negaron a causa de mi crédito. ¿Has oído hablar del Fondo Popular de la Misión o Mission Asset Fund? Ellos te pueden ayudar. Es una organización no lucrativa que ayuda a las personas a construir su estabilidad financiera. A través de ellos puedes recibir clases gratuitas financieras con cuidado de niños gratis y un préstamo para construir su crédito. Yo me uní a su programa el año pasado cuando necesitaba comprar un coche. He mencionado que este préstamo no tiene ningún interés y sin comisiones. Toma el primer paso hacia ese nuevo apartamento y la estabilidad financiera de su familia. Llame hoy al 415-738-2559 o visite missionassetfund.org. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños. invitándoles al Día Familiar en el Museo de Arte Moderno de San Francisco, donde tienen una exhibición sobre fotografía en México, y en el Día Familiar 3 de junio estaremos apreciando y aprendiendo sobre arte. Ciertamente. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Ciertamente estamos invitándoles a que se nos unan un día familiar muy especial que habrá el 3 de junio en el Museo de Arte Moderno de San Francisco, pues aparte de la exhibición de fotografía en México, vamos a estar ahí celebrando, va a estar Univisión Radio, Univisión Televisión y ojalá muchas de nuestras familias se lleguen. Más detalles luego porque la señora Velica lleva un rato esperando. Bienvenida a nuestros niños, Velica de Novato. ¿Cómo podemos servirle? Sí, muy buenos días, doctora Marisol. Habla Bélica de acá de Novato. Primero quiero felicitarla por este programa tan especial que tiene esta mañana. La verdad que hacen un estupendo trabajo usted y este grupo tan profesional. Gracias en nombre del equipo y recuerde, nuestros niños es su programa, suyo también. Sí, yo tengo dos niños. Mi niña es Roselyn de León, ella tiene 7 años y un niño de 3 años. Y sabe que mi niña es súper interesada en el arte, le encanta en la escuela, no hay un día que no haga algo que ella dice que es especial para ella. Y vamos a las librerías, hemos ido al museo y ella todo el tiempo es una emoción que yo veo que es en realidad algo que le gusta. Wow, y parece que usted ha notado que es importante prestar atención y que está ahora entonces cultivando ese interés, esa inclinación a saber si tiene una futura, no voy a decir el nombre de otra pintora porque ella va a ser su propia pintora con el aliento de ustedes como padres. Y entonces, ¿cómo le hace? Ya que dijo, y van a museos, ¿le ofrecen oportunidad de que ella también tenga materiales o clases? Sí, la hemos llevado al museo y en la escuela han estado hablando mucho de arte durante este año. Y cuando vamos a la librería, la otra vez me impresionó porque ella fue y me dice, mami, ¿podemos buscar algo de que ella habla de Diego Rivera, de Frida? Y a veces yo hasta me quedo como sorprendida. Yo como si siento que a su edad ella habla mucho de arte. Y su maestra me ha dicho que la ha visto muy interesada. Y pues la verdad, mi pregunta ahora es, ¿cómo puedo hacer en la casa para animarla, para ayudarle, para que ella tenga más cosas, cómo exhortarla en la casa? Perfecto, perfecto. Y qué bueno que está llamando, porque esa pregunta le sirve a todos los radioescuchas que nos escuchan también. Le menciono que si tiene acceso a la internet, en nuestrosniños.com, en las páginas de guías, tenemos guías grabadas y guías escritas, y hay toda una sección sobre artes con artículos breves que escribí con esas recomendaciones de qué hacer y qué evitar. Por ejemplo, de tener los materiales a la mano disponibles y evitar censurar o criticar el arte de los niños. Más bien hacer preguntas para que ellos lo describan, más que limitar la imaginación o la creatividad. Y acordémonos, las escuelas están recortando a veces los fondos para las artes, así que hay que suplementarlo en casa si las escuelas pueden ofrecer menos. ¿Qué dicen nuestros invitados? ¿Peter Denny? Sí, también se puede visitar a la página web de SFMOMO y muchos museos que tienen actividades en el internet para las familias y los niños. Tenemos, por ejemplo, una actividad que se puede usar en los iPods y iPhones y en los teléfonos móviles. Entonces es muy fácil llevarlo y explorar el arte con actividades así. Exacto. Y a veces con utensilios bastante sencillos. No tiene que ser los productos más costosos, sino es que tengan a la mano lo que le interesa y distintas modalidades también. Parece que le interesa la pintura, pues también presentarle plastilina y otras maneras de modelar, porque a saber si se amplían sus medios. Salvador. Ahora recordé la anécdota de un pintor del siglo pasado o incluso antes, que comentó que cuando era pequeño su papá lo ponía a pintar a través de la ventana. Le decía que pintara lo que veía a través de la ventana, pero resulta que la ventana estaba completamente sucia y no podía ver nada. Pero este pintor lo que decía es que haciendo eso su padre lo estaba animando a utilizar su imaginación, a que él pintara lo que imaginaba que estaba detrás de la ventana, ¿no? Es simplemente una anécdota que recordé ahora, pero que creo que es interesante, ¿no? Que la niña pueda utilizar todos estos materiales de maneras diferentes, utilizando la imaginación. Exacto. Y digo, si la mamá está tan atenta al interés de la niña, que va a llevarla, por ejemplo, al museo, le vamos a dar otro boleto para que vaya a ese MoMA para que vea no solamente Diego Rivera y Frida Kahlo, la exhibición presente de fotografía en México y toda la variedad, porque arte moderno en sí mismo es tan abarcadora. Yo me eduqué un poquito para preparando para el programa de hoy y creo que su niña lo disfrutaría, señora Velica. Así que les deseamos mucho ánimo y a ver si la vemos el día 3 de junio también, pues allí tenemos cita. Es más, mencionemos eso ahorita, que son los anuncios comunitarios. Parece que la musiquita de anuncios comunitarios voy a hacer la la la la la para el espacio de anuncios comunitarios. Les recordamos que el día 3 de junio vamos a estar allí, el equipo de nuestros niños, tanto como todo el personal de Univisión Radio y Televisión, en el Día Familiar, precisamente en honor de la exhibición Fotografía en México. ¿Nos cuentan los invitados? Salvador, Peter, ¿a qué hora vamos a estar allí? A las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Perfecto. ¿Y cuánto nos va a costar? Gratis. Nos va a dar mucho gusto ver a toda nuestra gente allí. También en el anuncio comunitario le vamos a pasar el teléfono a Oscar Guardado, pues hay un evento hoy mismo esta tarde en San Rafael, con parte de Lift Levántate. Tengo entendido que es un evento informativo y divertido y tiene que ver con comida. Adelante, Oscar. Oh, sí, Marisol, buenos días. Aquí me encuentro en las afueras de las clínicas del WIC en San Rafael, en el parqueo de mi pueblo. Estamos invitando a todas las familias a participar en un evento único aquí en el Condado de Marin. Son unos giras por los mercados, por el Farmers Market, los mercados de granjeros aquí en el Civic Center y también en los supermercados, para que la gente aprenda a comer con un presupuesto bajo y comida saludable. Así que aquí estamos hablando de alimentar el alma y el espíritu y la mente mediante las artes, y tú te ocupas de que la pancita también se alimente con comida sana y económica. Así que es en el WIC, eso es en la comunidad del canal, cerca de mi pueblo, y van a ir a mercados de agricultores y van a, como un tour, ¿no? Es como un paseo de que la gente vea cómo escoger las verduras, las frutas y cómo extender el presupuesto. Claro que sí, Marisol. Maravilloso. Cada guía va a explicarle a su pequeño grupo cómo comprar frutas y vegetales en estación, lo cual resulta más económico, más saludable cuando los compras frescos en el mercado de granjeros. Maravilloso. Así que allí estaremos, sé que Marco va a poder ir, y sabemos que saludos al chef de cilantro. Claro que sí, el chef de cilantro estará aquí también participando con los niños. Y otra cosa importante es que todas las familias van a recibir una bolsa reusable para que contribuyamos al medio ambiente. Y también comamos saludable. Eso también, cuidado con todas esas bolsitas plásticas, esas bolsas amarillas. No, que la bolsa del mandado sea reusable, que la madre tierra necesita protegerse por nuestros niños y los niños de sus niños. Familias, claro, estamos hablando de las artes. El arte moderno y contemporáneo es el que se está destacando en el Museo de Arte Moderno en San Francisco, que vamos a ir a la exhibición de fotografía en México y al Día Familiar el 3 de junio. ¿Y quién nos toca ahora? ¿La cancioncita o la señora Dora María? ¿María? Oh, Dora, ya. Dora la exploradora, lleva un rato esperando desde San José. Adelante, señora Dora. Ah, buenos días, doctora Marisol. Gracias por esperar, buenos días. Este programa ha sido es muy informativo y hace unos, puedo decir que hace el año pasado, hace 2 años, usted nos dio boletos a nosotros para ir al Museo del Soma. Oh, sí. Arte. No, nunca había ido. Había oído porque quería ir cuando vino la exposición de Frida Kahlo, pero desgraciadamente no pude ir. Yo soy súper admiradora de Frida Kahlo y Diego Rivera. Pero cuando agarramos boletos fuimos, nos encantó. Son 3 pisos, tienen fotografías, tienen arte, tienen de todo. Eso llevó que mis hijos quisieran, uno pinta y el otro toma fotografía. Está en las clases de fotografía. Sus niños son ya preadolescentes, bueno, adolescentes, 12 y 14 años. Uno está pintando y otro fotografiando. Sí, está tomando clases de fotografía. Y el ir a este tipo de eventos, este tipo de museos, es te ayuda bastante hacia los niños, a que vean que de dónde viene su cultura, de la cultura de otras personas, cómo se desenvuelve el arte, ¿verdad? Y yo creo que sí. Lo que pasa es que yo no sabía que este museo existía hasta hace un par de años. Usted desconocía, ¿sabe qué? Y eso es lo que nos da pena. Muchas de nuestras familias desconocen que lo tenemos tan cerca, tan asequible. Exacto. Si hubiera una forma de que se les diera la comunidad, más bien latina, que somos los que no sabemos, de ese tipo de museos, de ese tipo de arte, de cosas que le podemos enseñar a nuestros hijos y que no necesitamos gastar. Pues pasemos la voz. Hoy precisamente todos los que nos estén escuchando, qué bien le haría a quizás está descubriendo un futuro artista, si le pasa al comadre, a la compadre que conozca hoy, que vea en el trabajo, que vaya a la iglesia, que se lleguen el domingo 3 de junio, cualquier domingo para el día familiar o entre semana, no solamente en los paseos escolares, sino con la familia. Peter Denny, seguro que le satisface escuchar eso. Sí, sí, me alegra. ¿Le alegra mucho? Sí. Y Salvador, yo sé que ustedes también llevan mucho a su familia a los museos. ¿Verdad que es que amplía la vida de la familia, de los Bueno, niños? ¿Qué te puedo decir? Yo a eso me dedico prácticamente, a hacer que nuestra comunidad latina se interesen en los museos, que participemos, ¿no? Y bueno, definitivamente mis niñas, 8 y 6 años, están acostumbradísimas a ir a los museos. Para ellas es como lo más natural, ¿no? Pero una de las cosas que estaba yo pensando ahora que estamos hablando de arte moderno especialmente, es que muchas veces el arte moderno puede resultar un poco extraño o incluso intimidante para algunas familias, ¿no? Como que estamos acostumbrados a que el arte es algo que nos provoca una sensación de belleza y de felicidad, armonía. De armonía. Y de que se entienda, ¿no? Que represente realísticamente lo que está tratando de comunicar. Exacto. Y el arte moderno muchas veces lo que intenta también es provocar otro tipo de emociones, incluso a veces confusión, enojo, tristeza, no toda sé. Toda la gama de experiencias humanas. Exacto. No es solamente para relajarnos o sonreír. Y los niños siempre responden muy bien a esto, ¿no? Yo creo que el problema empieza un poco cuando queremos entender con racionalmente, entender con la cabeza, digamos, de qué se trata esto, ¿no? Y yo diría que sigamos un poco lo que hacen los niños, que es primero recibirlo, sin abrir tratar ojos, oídos, mente y corazón. Exacto. Antes de darle mucha cabeza y tratar de explicarlo. Exacto. Sí, no, maravilloso. Vamos a ver si rendimos los boletos para que le llegue también a la señora Edora. Y ahora, hablando de las artes, ¿sabe que el señor, el trovador de los niños, Víctor Hugo Santos, hizo una cancioncita sobre las formas de las figuras? A ver si nos memorizamos estas. Y dice así. El círculo, el cuadrado, el triángulo, el óvalo, el rectángulo, las formas son. El círculo, el cuadrado, el triángulo, el óvalo, el rectángulo, las formas son. El círculo es la luna, el cuadrado una mesa, el triángulo es un pino, el óvalo es un huevo, rectángulo un camión. El cuadrado, el triángulo, el óvalo, el rectángulo, la forma. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Pues hablando de música, ya que Víctor Hugo Santos le enseña, él no se considera cantante sino cantor. Dice que no le gusta su voz, pero mediante la música enseña a los niños conceptos importantes. Hablando de usar la música de manera educativa, tanto como divertida, tengo entendido que nuestra invitada programada es la señora de Martina. Martina nos va a hablar de un campamento de música, la playa. Bienvenida, Martina. Hola, buenos días. Buenos días, adelante. Hola, yo tenemos un programa en la escuela de música La Playa Music, y ofrecemos programas para padres y niños, es una oportunidad para que las familias aprendan y disfruten de la música juntos. También ofrecemos clases privadas y campos de verano de música para niños de 4 a 18 años de edad. Desde los pequeñitos. ¿Dónde está ubicada? Porque se llama La Playa Music School y usted, Martina Ayala, es la directora. Sí, la escuela, ofrecemos clases en toda la ciudad de San Francisco y también en la Bahía del Este, en Oakland y diferentes lugares. Ofrecemos clases a domicilio y también tenemos lugares dentro de la ciudad de San Francisco donde pueden venir a tomar clases. Maravilloso, así que pueden llegarse a una escuelita tanto como a domicilio. Número a llamar, ¿cómo los contactamos para más información y para inscribir? No es muy temprano para apuntar ya a los niños en programas de verano. ¿A dónde llamar? Pueden llamar al 415-702-9473. Maravilloso. Y seguro, Martina, que le está contando a sus estudiantes de la exhibición de fotografía en México del SF MoMA. A ver si se llega también el 3 de junio y nos vemos en persona, allí que vamos a estar disfrutando en familia. Excelente. Es muy importante fomentar el aprecio del arte, porque por medio del arte y la música podemos ayudar y estimular el desarrollo y el aprendizaje de los niños. Eso. Ciertamente, familia. Sabemos que aún en las situaciones económicas difíciles, los problemas personales, familiares, legales y demás, en la música y el arte nos ayuda a trascender a veces las problemáticas que a veces nos atan o nos abruman. Por eso se recomienda que también, que todo día incluya un periodo de arte. Ahora la llamadita de María de Salinas, ¿verdad que lleva un rato esperando? Disculpe por la espera, señora María, ¿cómo podemos servirle? Hola, doctora Marisol, buenos días. Buenos días, qué bueno que la pudimos acomodar. ¿Qué nos dice? Sí, gracias. Mire, yo desde que mi primer niño, que tiene ahora 5 años, estaba muy pequeñito, lo involucraba mucho en lo que son actividades como el medio folclórico, porque a mí siempre me ha gustado mucho el folclórico y tiene muchos colores, ese tipo de cosas. Pero ahora que lo estoy observando, me interesa más como todo que tengan granes, ruedas y todo ese tipo de cosas. Entonces me gustaría saber yo cómo puedo hacer para involucrarlo más en todo lo que sea arte, qué actividades yo puedo hacer para él y para mi niña de 2 años. Muy bien. Para poderlo involucrar y pueda crecer su interés por el arte. Excelente. Pues le voy a pasar la llamada a los invitados sin luego de recalcar que algunas de las llamadas mismas nos dijeron como mamás cómo llevar a los niños a los museos desde pequeñitos. En verdad se convierte ya en un lugar entonces en el que se sienten cómodos, un lugar familiar, un lugar en que ya les parece conocido. Y lo de tener materiales en casa, materiales más destacarlos más que la tele u otros aparatos electrónicos, tener materiales en los que puedan con sus ojos, manitas y mentes y corazones manifestarse. Plastilina, aunque que no ensucie la carpeta y demás. Y Salvador, ¿qué de añadir? Sí, digo, yo creo que definitivamente darles todos estos materiales que tengan acceso. También hay muchos recursos en nuestras comunidades de clases, muchas veces gratis. Las bibliotecas generalmente tienen programas para niños fabulosos, gratis. Los programas familiares en los museos. Y yo creo que una parte que también es muy importante es preparar al niño, por ejemplo, cuando vamos al museo, decirle un poco qué es lo que va a ver. El antes, el durante y el después, ¿no? Hacer entonces, de la visita toda una experiencia, no solamente aparecernos allí, sino con anticipación platicar para ya crear una expectativa. Exacto. Yo lo he visto mucho con mis niñas, por ejemplo, que si no sabemos de qué se trata, qué es lo que vamos a ver, pues llegan y no tienen muy claro de qué se trata y entonces como que se aburren o no les gusta, ¿no? Entonces, si saben antes qué es lo que van a ver, luego durante la visita, que puedas platicar con ellos qué es lo que estás viendo, qué es lo que te llama la atención, qué es lo que más te gusta, qué es lo que no te gusta, etcétera. Y después, al día siguiente, en la cena, no sé, ¿Qué se acuerdan de la visita al museo? ¿Qué les llamó más la atención, etcétera? Y como irlo procesando, creo que eso hace que la visita sea mucho más valiosa. Hermoso, ¿no? Hermoso. Y de hecho, hasta podemos hacer un álbum de recuerdos en los cuales apuntamos lo que nos dicen o ellos ponen sus representaciones de lo que recuerden de las pinturas o esculturas que vieron y demás. Y qué bueno que mencionamos las bibliotecas, familias, paseos a museos, paseos a biblioteca semanalmente. Es de lo mejor que puede hacer por su familia, ya que los tenemos en estas tierras con tantas oportunidades, aprovecharlos. En verdad les ayuda en su aprovechamiento académico y más. Vamos a mencionar entonces unas guías sobre el tema de hoy y regresamos con sus llamadas de vuelta. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños con una guía para el bienestar familiar. ¿Sabía que una excelente manera de estimular el desarrollo y aprendizaje infantil es mediante las artes? Todo niño es un artista innato y para algunos niños las artes son un medio de comunicación más efectivo que las palabras. Así que aprovechemos las artes. Expongamos a los niños a las artes clásicas, populares, de su cultura y de otras. Utilicemos las artes al enseñar lecciones, tales como los números, abecedario y vocabulario. Tengamos crayones, pinturas y plastilina en casa. Descubramos los talentos de cada cual e inscribámoslos en clases de arte. Alentemos la expresión artística sin criticar ni juzgar los intentos y compartamos ratos juntos creando proyectos de arte. Visitemos museos y galerías con los niños, pues qué mejor manera de aprender en familia. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosniños.com. Y siga tomando nota, familia, pues ya que estamos hablando sobre el valor de las artes para el aprendizaje infantil, algunos museos de interés familiar en el área de la Bahía son... Claro, el Museo de Arte Moderno de San Francisco, nuestro padrino de hoy, el Museo Mexicano, Children's Creativity Museum, antes se llamaba Zium, Exploratorium, el Cartoon Arts Museums de caricaturas, el Bay Area Discovery Museum, el Children's Discovery Museum y Mocha, que es el Museo de Arte de los Niños. Y hay unos libros sobre las artes para los niños que los encontrará en su biblioteca, entre otros, Aprender a Pintar, Arte Infantil, El arte creador infantil, La creación en los niños, cómo estimular la creatividad, Mi primer libro de arte y un libro de arte para niños. A ver si podemos sacarle el jugo al talento de nuestros niños apreciando y creando arte. La próxima llamadita de González, señora Elvina. Bienvenida a nuestros niños, Elvina. Gracias por llamar. Buenos días. Buenos días. Pero nomás quiero saludarla y darle las gracias por su programa. Nuestro programa, suyo también. Y me han ayudado mucho. Y nada, nomás quiero agradecerle y mandarle bendiciones a todos los personas que le ayudan y que están con usted. Pues el agradecimiento y las bendiciones las recibimos de todo corazón, pero no la vamos a dejar ir hasta que nos cuente. Si tiene niños de 4, 7, 15 años, quisiera llevarlos al Museo de Arte Moderno de San Francisco, si se puede llegar. Sí, está bien. Ándele, pues. ¿Sabe si hay algún arte en particular que a sus niños ya le ha llamado la atención? ¿Han podido ir a alguna galería? Pues les gusta mucho la pintura y dibujar y todo. Dejarlos dibujar. Fuimos una vez a un museo, pero es museo de niños, donde habían como juegos y una burbuja donde se metió mi niño, el más chico y eso, pero no he ido a otro museo. Maravilloso. Bueno, también lo del el Bay Area Discovery Museum, perdón, el Acuario de Monterrey que le queda a Zarco, es un lugar donde se aprende también sobre ciencias y vida marina, pero también de manera interactiva pueden llevar a casa después. Ok, voy a dibujar lo que vi de la marmota o de la ballena o del tiburón, o cómo yo crearía una exhibición, familia, están asintiendo los invitados. ¿Qué le dicen a mamás como la amable señora Elvina, que llama con bendiciones, agradecimientos y experiencia de tres muchachos? ¿Salvador? Pues, como decías, en primer lugar, bueno, es su programa también, ¿no? Creo que es algo que ustedes han logrado, que es verdaderamente fabuloso, este espacio que la gente siente que es para toda la comunidad, ¿no? Y en relación con la visita, a veces como que nos quedamos con la idea de que, bueno, ya fui a ese museo y ya se acabó, ¿no? Uh-huh. Y bueno, creo que también es importante que sepamos que siempre hay exposiciones nuevas, siempre están cambiando las cosas. Hay veces que nada más cuando está Frida Kahlo y Diego Rivera nos interesa, pero todo el tiempo hay cosas que son muy interesantes, que aunque no sean necesariamente de la cultura latina, que nos pueden alimentar el interés, alimentar el alma, ¿no? Como tú lo has mencionado. Y la otra cosa también es que aunque no haya cosas nuevas, aunque no haya exposiciones nuevas, muchas veces el volver a visitar el museo que ya fui me da otra perspectiva, me da otra idea de lo que ya vi. Digo, en el Museo de Arte Moderno hay algunas piezas de Frida Kahlo, y aunque las has visto 7, 8, 9, 15 veces, cada vez que la ves tiene algo distinto, ¿no? Te dice cosas diferentes. Qué buen punto. Así que visitar regularmente los mismos museos y galerías. No solamente hay exhibiciones o instalaciones que van rotando, algunas vienen rotando de museos, otros museos importantes como de Nueva York y de Francia y demás, pero también nosotros cambiamos. Aunque el arte no haya cambiado, cada vez que vamos nosotros somos diferentes, así que lo podemos ver de manera diferente porque nuestras vivencias afectan cómo podemos contemplar lo que está a nuestro alrededor. ¿Estás sonriendo, Peter? Sí. Sí, ya casi nos estamos despidiendo. Señora Elvina, nos ha puesto a pensar nosotros, ¿cómo le hacemos? Usted tiene chiquititos, preescolar, escuela primaria y ya adolescentes. Según las etapas de desarrollo de los niños, ¿tienen algunas recomendaciones sobre cómo motivarlos y cómo incluirlos? Porque ciertamente el arte es para todos. Y eso que dijo de que a los 8 años todos nos sabemos talentosos y después no nos creemos o nos acomplejamos, no queremos eso. Queremos que nuestros jóvenes también se manifiesten mediante las artes. Pues yo creo que una de las cosas que a los jóvenes, por ejemplo, les interesa muchísimo es la tecnología, ¿no? Y como Peter decía, el Museo de Arte Moderno tiene muchos recursos tecnológicos para enriquecer la visita, ¿no? Entonces, bueno, si vamos a llevar a un adolescente, pedirle que visite primero la página web y que busque los podcasts y todos los recursos de tecnología, que eso puede hacerle todavía mucho más interesante la visita a un adolescente, ¿no? Ciertamente, porque el arte moderno incluye la tecnología. Y he visto en instalaciones en las que se usan computadoras, imágenes proyectadas o imágenes creadas hasta en una de estas tabletas de computadoras. Peter Derry. Sí, es verdad. También creo que es importante, si tiene un adolescente, tal vez déjalo tener su propia experiencia del museo. No tiene que estar juntos todo el tiempo como con niños más chiquitos. Me encanta ese punto. Que vayamos como familia, pero para algunos adolescentes mayorcitos, si se llevan a una amiga o un amigo, ellos pueden dar su paseo y nos reunimos después a compartir lo que cada cual completó y que se convierte en algo social, tanto como educativo y como familiar. Muy buen punto. Las caricaturas también es otra manera, que hay un museo de caricaturas localmente y que para muchos jóvenes le interesa y ven los cómics de mangas y demás. O sea, el arte incluye tanto. Incluyámonos nosotros en las artes. Como mencionamos, en la exhibición de fotografía de México ya está presente en el SF MoMA, que es el Museo de Arte Moderno de San Francisco, y va a haber un día familiar el domingo 3 de junio de 11 a 4 y ahí estaremos. Salvador Acevedo. Y lo importante es que la gente sepa que la entrada al museo va a ser gratis para todas las familias que vengan con niños de 12 años o menores. Entonces, si viene un niño de 8 o 9 años, todos los adultos que vengan con ese niño van a entrar gratis. Esto no lo había entendido. Qué bueno que lo aclaraste. Así que, porque lo que queremos es eso mismo, que los niños nos abran la puerta, ¿no? Que gracias a traer niños, pedirle el niño al vecino si no tenemos niños en casa y llevarnos con el vecino. Pues, ¿por qué no? Claro. Ciertamente es un día familiar, lo queremos hacer muy, muy ameno y que nos estemos familiarizando los que somos novatos en estos y los que ya tienen experiencias que compartan de lo que ya han aprendido. Peter Denny. Sí, invitamos a todos para venir y explorar el museo. Tendremos actividades en todas partes del museo para tener experiencias con pinturas y fotografías y arte de todas formas. De todas formas, y yo creo que va a haber de todo para todos, porque como mencioné, cuando dije que habían unas de lucha libre, dice que una fotógrafa se especializa en eso, Salvador. Sé que mucha de nuestra gente le encanta eso de la lucha. Exacto. Lourdes Grobet es una fotógrafa mexicana que decidió que todos los temas de folclore y de grupos indígenas ya lo estaba cubriendo muchísimos otros fotógrafos, y ella decidió que la lucha libre era algo que es muy mexicano, muy popular, muy de la cultura, y que, nadie lo estaba haciendo. Entonces ella se destacó por todas sus fotografías sobre lucha libre. Entonces, si ustedes viven en San Francisco y han visto estos carteles en la calle de un luchador, es una fotografía de esta exposición. Enmascarado y en medio de la escena. Porque también, volvemos, la imagen revela tanto que nosotros podemos saber la historia completa por ver en la fotografía capturado un instante. Bueno, y es hora de irnos despidiendo. ¿Con qué mensaje de cierre le dicen a nuestra familia nos vemos el 3 de junio, si no antes? Peter Denny. Bueno, invitamos a todos para tener una experiencia muy divertida y educativa en el museo y a aprender sobre el arte y visitar muchas veces. Eso, eso. Y precisamente ese día también, si quieren autógrafos de las personalidades de Univision, allá estarán acompañando en el Museo Moderno. ¿Cómo se despide, señor Salvador? Pues como tú has dicho durante el programa, el arte abre fronteras, el arte trasciende diferencias, y creo que es algo muy valioso que le demos a nuestros hijos. Así como les damos vestido, casa, comida, educación, que también les abramos las puertas al arte, ¿no? Un regalo fundamental, nos debemos. Recordemos que todos los niños, lleguen a ser artistas profesionales o no, pueden expresarse y desarrollarse a través de algún medio artístico. Tengamos materiales de arte, tales como crayones, pinturas y plastilina en casa. Descubramos y cultivemos los talentos de cada cual, compartamos buenos ratos creando proyectos de arte juntos y visitando los maravillosos museos que tenemos cerca. Qué mejor manera de crecer y aprender en familia. Ahora nos despedimos invitándoles a seguirnos por Facebook, por iTunes, por Twitter, a acompañarnos en el Museo de Arte Moderno de San Francisco este domingo 3 de junio, a vernos en Al Despertar los jueves a las 6 por Univision 14 y a leer nuestras columnas en Visión Hispana, Impulso, La Voz del Sol, Mamanoticias.com, nuestros aliados de los medios de comunicación. Gracias a nuestro equipo de producción, entre voluntarios nuestro productor Marco, voluntaria Lizelle, voluntario Tito, en los teléfonos y controles, y a nuestros invitados, Salvador Acevedo, Peter Denny y Martina Ayala con la Escuela de Música. Gracias a ustedes, más que nada, familias. Nos vemos el 3 de junio en el Museo MoMA de San Francisco. Y acordémonos, apreciemos, aprendamos y manifestémonos con las artes. Hasta la próxima vez en el mismo canal a la misma hora. Adelante, familias, que sí se puede. Sí se puede. Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet nuestrosniños.com y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños.